11 y 25 minutos, abrimos escotilla, columna de opinión, saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Fercho. Fercho, egunon. Egunon, Kaiso. Egunon, pues cuando quieras, todo tuyo. Pues hoy queríamos hablar sobre las redes de solidaridad que se han generado en Bilbao a raíz del dichoso coronavirus. Vecinos y vecinas de distintos barrios de Bilbo hemos creado durante estos días redes de solidaridad para hacer frente a todo lo que esta situación conlleva, ya que bueno, esta situación deja más a la vista las grietas del propio sistema y hace más evidentes las diferencias sociales que existen en nuestra ciudad. Nos hemos organizado en aproximadamente 20 barrios en Bilbao y ya digo que el objetivo es hacer más llevadera a la gente que sobre todo no puede salir de casa. Los objetivos vienen a ser pues ayudar a las familias con el cuidado de niñas y niños, ayudar a personas enfermas y mayores que no deben exponerse al peligro del coronavirus y no pueden salir de sus casas, con lo que serían compras, recados, cuidado de mascotas, sacar la basura, este tipo de cosas. Ayudar a las personas que por esta situación se encuentran sin trabajo y sin ingresos, ya que bueno, es una realidad que muchas personas cobraban en negro y en esta situación pues no tienen ningún tipo de ayudas. Y luchar también para que esta situación no suponga un problema, un menoscabo de los derechos de las y los trabajadores y dar apoyo e información legal a estos. Hemos realizado sobre todo un montón de recados a gente mayor, así como a personas que en esta situación han tenido que elegir entre pagar el alquiler y tener dinero para mantenerse ellos y ellas, llegando además a donde las instituciones no han llegado, bien porque en este momento cierto es que están saturadas o bien porque no quieren o porque no lo han visto necesario. Además de todo esto, también hemos participado con las Insolidarias para acabar con la brecha digital y que estudiantes que ahora se tienen que conectar de forma online puedan hacerlo. También hemos participado en la confección de batas solidarias para repartirlas entre las trabajadoras sanitarias, la impresión de material 3D para cubrirse la cara, que sobre todo bueno, se han repartido en los comercios de los barrios, así como con las minchaprácticas para que los alumnos y alumnas que no viven en entorno a sus caldunes pues puedan practicar el euskera y no perderlo. También hemos, bueno, decir que hemos recibido un montón de apoyo de diversos colectivos, como puede ser la Herri Armaia, como puede ser un grupo de artistas que han donado parte de su obra para que tengamos recursos para poder atender estos casos. Una vez más demostrando que el trabajo comunitario en los barrios de Bilbo es imprescindible para cuidarnos entre todas y todos y con el convencimiento de que solo el pueblo salva al pueblo. Y por último, también queríamos aprovechar para denunciar la actitud de los cuerpos policiales en lo que se refiere a las identificaciones por motivos raciales, que creo que todas y todos hemos visto las lamentables imágenes en el barrio de Bilbao La Vieja, en diversas zonas de San Francisco. Y por eso creemos que bueno, que hace falta otro modelo policial y que hace falta un control mucho más exhaustivo sobre estas personas. Y un poco eso es todo, así que animamos a toda la ciudadanía a participar en estas redes, ya que creemos que esta situación no va a acabar con el fin del confinamiento, sino que esto va a ir a más y que, como hemos dicho antes, el trabajo comunitario va a ser cada vez más necesario para que en los barrios de Bilbo pueda desarrollarse una vida digna por parte de sus vecinos. Muy bien, Fercho, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, adiós. Adiós, agur, mi esker.